timbal y bongó. Y en la fiesta de los cueros, donde todos los rumberos le pegan duro al tambor. Qué lindo suena la tumba cuando se arriba el timbal. Y el bongó con la campana pone en el punto final. Pero tumba, timbal y bongó, en la fiesta de los cueros, venga todos los rumberos. ¡Rompa el cuero!